Y claro, una de las cosas que suelen pasar en estos casos es que llegan los arrepentimientos posteriores. Lo que te decía antes, vaya, si hubiera hecho esto, si me hubiera callado. Había una frase que decía, que me dijeron hace muchísimo tiempo y nunca se me olvidó. La mejor palabra es aquella que se está por decir, pero que no se dice. Que significa más o menos que cuando vayas a decir algo, sobre todo si es malo, que te lo pienses mucho y que procures evitarlo. A veces, una vez dicho, puedes pedir perdón, pero hay cosas que ya no tienen remedio. La noche es diferente en Onda 10, a escondidas.